Así que cuando quieran, vamos allá con la tabla del 9. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 32, 9 por 9, 81, 9 por 10, 90. Y hasta aquí la tabla del 9. Y ya de regalo, te invitamos a que subas y experimentes con nosotros, que es repasar la tabla del 10, que es una tabla que le encanta a los niños. Así que nos vamos a despedir con la tabla del 10. Sé que eres un valiente matemático, así que te esperamos en la tabla del 10.